Hola, amiguito. Esta grabación está realizada pensando especialmente en ti, para que tú sepas que Jesucristo te ama. Para Él vales mucho, tanto que dio su vida por ti. Él quiere entrar a tu corazoncito y ser tu amigo. Solo está en que tú se lo pidas. Pídeselo y Él te promete que estará contigo siempre.